y este es Jay Vidal. No te preocupes que aquí canto yo. Los ojos y la realidad, labios de luto le dicen en la sociedad. Porque todo el que te besa se va, no vivas soñando que tú cambiarás. La niña sacó las uñas, ¿quién lo iba a pensar? Que mucho sabía, me supo engañar. La nomino al Oscar, sí que sabe actuar. Y en la cama sola se queda. Y me perdiste, no lo voy a hacer, espero que el tiempo lo cobre. Algo si yo sé, te di todo y me perdiste, no lo voy a hacer, espero que el tiempo lo cobre. Y el día en que llegue ese momento, mujer, tú vas a llorar. Yo no escucharé ese lamento, al salvo el hoy no vuelvas más. Y el día en que llegue ese momento, mujer, vas a llorar. Yo no escucharé ese lamento, al salvo el hoy no vuelvas más. Con tu juego sola vas a quedar. Suerte, luché por tu amor y fallé. Vete, no quiero volverte a ver. Tú me engañaste, no pensaste mujer antes de actuar. Y como sigas con tu juego sola vas a quedar. Algo si yo sé, te di todo y me perdiste. No lo voy a hacer, espero que el tiempo lo cobre. Algo si yo sé, te di todo y me perdiste. No lo voy a hacer, espero que el tiempo lo cobre. Amor y fallé, vete, no quiero volverte a ver. Tú me engañaste, no pensaste mujer antes de actuar. Y como sigas con tu juego sola vas a quedar. Suerte, luché por tu amor y fallé, vete, no quiero volverte a ver. Tú me engañaste, no pensaste mujer antes de actuar. Y como sigas con tu juego sola vas a quedar.